Cesarín, los hijos de Randy y Marisela. ¡Ay, hombre! Ay, yo salí de la Guajira, yo salí de la Guajira con destino a Montería. Y en Valledupar, Juan Sebastián de la Cruz y Gracia Carolina. Iba muy emocionado y ansioso por abrazar y besar a la amada mía. Pero cuando me iba desembarcando, mi hermano me dijo, se fue María. Pero cuando me iba desembarcando, mi hermano me dijo, se fue María. Mi corazón latió angustiado, se quería salir del pecho. Porque le pregunté a mi hermano, llorando de sentimiento. Y el médico se fue con un malvado, que le llenó la cabeza de cuento. Le dijo que la llevaría a Estados Unidos, para que ganara dinero con los gringos. Que gringo ni que churria, le dije a mi hermano, como encuentras el pícaro yo lo he escalado. Pobrecito, como cargan las manos mías, nadie lo salva. Que le dio una copia, nadie lo salva. Que le dio una prendia, nadie lo salvará. Que le dé su copia. Y en Cartagena, Anthony y Mariel, los baby de Romaire Estela, muy relajadita. Y en Riohacha, mi prima Yolima Carrillo. Y en Barranquilla, Yolima Pérez, la propia seño. Desesperado salí para Bogotá, y allá acaso nombre y seño pregunté en inmigración. Para mi sobrina, Yesid Marián, Cela de Rina y Rainer. Y el funcionario después que hizo revisión, me dijo, ella está en Colombia, no ha salido todavía. Yo sentí que me entraba el alma al cuerpo, y ahí me quedé esperando mi María. Yo sentí que me entraba el alma al cuerpo, y ahí me quedé esperando a mi María. El otro día muy tempranito, llegó como un muy raro, en compañía de otras mujeres que también había embaucado. Lo encuellé y lo agarré por el pescuezo. La gente gritaba, lo está ahorcando. El tipo pataleaba como mujerzuela, con los ojos saltando y con la lengua afuera. Si no es para un bolocho que me saque el trueno, yo lo mando de cuatro letras al infierno. Y le dije a María que gritaba asustada, tú a mi esta, me la pagas en la cama, tú a mi esta, me la pagas en la cama. Prepárate, María, que tú esta me la pagas. Danela, Richard Junior y Dayana, los hijos de Richard Brito. Y en Bogotá, los doctores César Ahumada y el Masi Gene, mis artistas de la hierba.